busca, listo, Ochoa. Tu canción. Allá va, negra. Dice la mujer del zapatero que no tiene más remedio, se tiene que divorciar, porque ella siempre ha sido muy buena y él la pasa calumniando por delante y por detrás. El día que llegaron al juzgado utilizaron un idioma que no les entendía el juez. Yo con el penopo me he metido en ningún carro potopo, le alegaba la mujer. Yo con el penopo me he metido en ningún carro potopo, le alegaba la mujer. Epe, yo posite vipi con el patrón Tuepe Topo en la camioneta y tapa. Ella fue, señor juez, ella fue, yo la vi. Epe, yo posi, ay, te vipi con el patrón Tuepe Topo en la camioneta y tapa. Ella fue, señor juez, ella fue, yo la vi. Viva de la camioneta, se fue por toda la calle 30. Viva de la camioneta, se fue por toda la calle 30. Oye, los llanos y los sonideros de León, Guanajuato. Epe, yo posite vipi con el patrón Pepe Topo en la camioneta y tapa. Ella fue, señor juez, ella fue, yo la vi. Epe, yo posi, ay, te vipi con el patrón Pepe Topo en la camioneta y tapa. Ella fue, señor juez, ella fue, yo la vi. Quéreme que jere, juro, juro, juro, cara, juro, juro, juro, jau. Quéreme que jere, juro, juro, juro, cara, juro, juro, juro, jau. Viva de la camioneta, se fue por toda la calle en treinta. Viva de la camioneta, se fue por toda la calle en treinta. ¡Cómo la goza!